Este vestido le Sí. estrené cuando la boda de Lali. Me lo hice allí, me lo hicieron, vamos, entre todas, lo hicimos. Y luego, como fue luego la Semana Santa, pues me puse con mis hermanillos, el más pequeño, este es Agus y ese es Masi, que siempre me los llevaba conmigo porque, mira, a ver, yo la mayor y ellos pequeñitos, pues me los llevaba conmigo. Pues mira, si yo tenía ahí 14 años cuando se casó Lali, pues qué época sería. Nació 42, Primavera, porque era primavera. Semana Santa luego. ¿Y dónde estáis? ¿En qué La calle? calle San Luis. Es lo que es que ahora mismo no me ubico yo dónde es esa fachada. Pero es la calle San Luis. ¿Recuerdas quién te hizo la foto? ¿Quién os haría la foto? Pues ahí A lo ver, pone. vamos a ver qué pone. Foto, Garzón. Y de muchas tiene hechas el machaca ese. Hay muchas fotos de Pero luego Peñarandino que trabajó conmigo machaca. de Artón de Sí. Albañil, este señor. Bueno, pues este se llama Agustín Juan, ese se llama Massimino y yo Ramona. Ávila Salinero, los tres.